con la música de fondo de Tunnel Vision, que bueno, con esa fuerza, esa energía que tiene, que me imagino que a Teddy le habrá gustado, ¿no? Pues sí, me han contado y además he escuchado hasta las olas. Sí, sí, directamente, se escucha todo ahí. Con esa fuerza y esa energía que tiene Tunnel Vision, vamos a recibir a Miguel Moreno, al único librero con espíritu rock que hay, por lo menos que yo sepa, en España. ¿Y por qué digo lo del librero? Pues porque tiene una librería, tiene la caseta de la música en la cuesta de Claudio Moyano desde hace bastante tiempo, pero nos lo va a contar él. Enrique. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Bueno, pues a ver, yo te acabo de presentar como el único librero rockero que yo conozco. Bueno, pues quizás ajuste, sí, a mi persona lo que dices, porque las dos cosas encajan perfectamente. Encajan perfectamente, ¿no? Porque si hay algo que diferencia la caseta de la música de Claudio Moyano del resto de librerías de música, sí, como tal, es esa, ¿no? Ese espíritu rock. Sí, por supuesto, que faltaría más, eso hay que mantenerlo. El rock es una cultura musical muy importante ya desde la mitad del siglo XX y todo lo que queda, ¿no? Y todo lo que vendrá. O sea que bueno, pues ahora nos vas a contar muchísimas cosas, bien. Pero antes quiero presentarte aquí a mi amigo el super rockero también, sí, a Teddy, que le tenemos aquí escuchando. Sí, encantado, Teddy. Hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Mucho gusto, Teddy. He oído hablar mucho de tu tienda. Eso sí. Bueno, pues yo tengo que decirte, ¿cuántos años llevas con la caseta de la música? Pues vamos a ver, la caseta de la música como tal, especializada, lleva como unos 26 años o 27, desde los años 80. Ya se puede decir que estaba especializada, porque anteriormente la mantenía con otro tipo de libros. Ajá. ¿Sabes? Entonces, bueno... O sea, pero que ya la tenías. Sí, yo la tengo desde el año 70. O sea, ¿desde el año 70? Sí. Madre yo mía. La conseguí, porque no es fácil ahí eso. Sí, sí, eso es una pelea conseguir un sitio sí, de esos. Sí, entonces yo la conseguí en el año 70 con libros y, bueno, me metí en el mundo del libro a través de un familiar, ¿no? Ajá. Y, bueno, era libros de en general, de todo. Pero, bueno, poco a poco me fui dando cuenta de que a mí, bueno, lo de la música ya me gustaba, porque yo ya en esa época tenía un grupillo de rock and roll y tal. Y me dio por especializarme en algo que me gustara. Digo, pues prefiero trabajar libros de música que otro tema. Pero claro. Entonces, ya te digo, los 70 fue de transformación, los 80 fue ya especialización total. Total, ¿no? Pero además es una de las primeras librerías especializadas que sí, hubo, ¿no? Así es. Además hay testimonios escritos en El País, en el año, bueno, ya un poco después, año 80 y tanto, o sea, salían noticias referidas a mi librería. Aparte de la publicidad que yo me hacía también en publicaciones de la época, como sí, el Popular 1. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, yo recuerdo haber visto anuncios y cosas tuyas en La Luna de Madrid. También, de todo, ¿eh? En todos los sitios que se ponen a tiro yo me anunciaba. Claro. Uh-huh. Bueno, yo tengo que contarte que yo conozco la cuesta de Claudio Moyano desde que era muy pequeño, porque mi padre y mi abuela me llevaban allí a ver libros y ellos compraban mucho y entonces yo la conozco desde siempre. Claro. Yo ahora llevo a mis hijos. Ah, eso está. Evidentemente. Sí. Y bueno, pues desde que descubrí que había una librería especializada en música, pero además hay que decir que no es en música rock. No. O sea, tú puedes encontrar allí, por ejemplo, un libro de jotas castellonesas, porno, o verdes, sí, ¿eh? Súper divertido, por cierto. Sí, que suelen ser bastante cañeras. Sí, sí. Cañeras, pero sí, sí. Ya podían aprender los mojinos escocíos. Madre oye, mía. Tienen punto de coincidencia con la música, siempre tiene punto de yo creo que las utilizan los mojinos, ¿eh? Alguna sí, cosilla meten también. Sí. Y desde eso, hasta libros de música clásica, sí, hasta cualquier tipo de biografía que te puedas imaginar de cualquier músico de rock, de pop, de tecno, de lo que quieras. Sí. ¿Eh? De flamenco, de jazz. De lo que sea. Sí, todo lo que en el sentido de la música en el sentido amplio de la palabra. O sea, de música clásica, flamenco, todo lo que has música dicho. A la carta, vamos. Todo lo que se escribe sobre música, yo siempre que puedo lo incorporo a la librería porque la música le interesa a todo el mundo. Ahí está. A todo el mundo. Yo te iba a hacer un comentario. Mira, sí. Lou Reed dice... Sí. Que lo mejor después de tocar música es hablar de música. Por supuesto, sí. ¿Eh? Eso es lo que dice Lou Reed. Sí. Además que te sale solo. Claro. Yo creo que te sí, sale y solo. Y no paras. O sea, sí, que... sí, sí. Te puedes tirar horas y horas hablando. Entonces tú... La prueba ha puesto programa, o sea que... Claro, sí, sí. Bueno, pero en este programa hablamos no solamente de música, no, sino de sé, muchas ya, otras ya, cosas. Ya me enteré, me estoy informando y sé que habláis de poesía, de muchas más cosas. De sí, muchísimas sí, cosas, claro, porque sí, aquí comemos de todo. Ya pero veo. Una cosa que yo te quería preguntar, ¿tienes conversaciones de esas ahí con los clientes de... De liarte a hablar y hablar y hablar, o la cosa se ha enfriado mucho? No, no. Ahora no, la gente llega y pregunta o compra. No, y... hombre, siempre hay gente que te pregunta y sí es cierto que se dan casos en que hay gente con la que te digas hablando un rato, ¿eh? Ajá. Sobre un tema determinado, sobre un estilo de música determinado, sobre un grupo determinado. Sí, vamos, y pero eso se da con una cierta frecuencia, ¿eh? O sea, no es el hecho frío. Claro. Hombre, hay gente que va a comprar una cosa porque tiene prisa y se va, pero hay otros muchos que sí se enrollan, ¿eh? Y nos enrollamos. Además, supongo que será una venta diferente, ¿no? Porque claro, comprar música, o sea, libros de música, no es como ir a comprar otro tipo de cosas, ¿no? No, más... entiendes, es que cuando va claro. cerca allí va buscando algo que le gusta. Y a mí me encanta, entonces compartes algo, o sea, ya no solamente es el hecho de vender el objeto físico del libro, ¿no? Te piden consejos y tal, ¿no? Un poco... Sí, bueno, opiniones o cosas claro. que me aportan a mí cosas también de la gente, cuidado. Por cierto, ¿has conseguido los libros de Daniel Zamora? Daniel Zamora. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Que fue cuando te di la tarjeta. Ay, verdad. Pues mira, ¿sabes qué pasa? ¿Qué... ¿El bajista de los Rodríguez? Sí, me acuerdo que falleció, por desgracia, es cierto. Sí. Sí, pues no, la verdad es que he tenido tanto lío que no, menos mal que me lo has recordado. Ajá. Todavía no los tengo. Bueno, no te preocupes, te mandaré la dirección porque tengo un contacto. No le pongas en un aprieto. No, es que los diccionarios cacachondos que escribió Daniel Zamora están de miedo, vamos, merecen la pena, vamos. A mí todo lo que gire alrededor del mundo de la música y ya sea hasta literatura también tengo escritos de gente que de Patti Smith, de William Murphy, me parece. Es decir, todo lo que entre dentro del ámbito de la cultura musical. Eso es, Jack Kerouac, todo eso. Ahí está, ahí está. Vamos, dentro de la cultura. Hasta el Tocho Chelli he tenido, o sea. Bueno, pues como yo sé, pues, esto lo sé porque lo he hablado con él, que a Enrique le gusta muchísimo Jimi Hendrix, pues le vamos a poner un tema de Jimi Hendrix, ese que es una versión de una canción de Bob Dylan. Me encanta. Que esto se puede aprender con un curso de CCC, por ejemplo, ¿no? ¿El qué? A tocar la guitarra como Jimi Hendrix, ¿no? Sí, hombre, seguro. Bueno, pero si hay que venderlo, se vende también, ¿qué porras? No, bueno. No se aprende así. No, claro que no. Bueno, pues esta canción se llama All Along the Watchtower, de Jimi Hendrix, y es una maravilla. Y suena así de bien. Vamos. Esto sí. Guay. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth, none will level. Nobody of it is worth. Estamos hablando con alguien a quien esta música le gusta muchísimo, al cual por equivocación le he llamado Miguel antes, no, es Enrique. Enrique Espinosa, que es el dueño y el librero de la Cuesta de Moyano, de una de las casetas de la Cuesta de Moyano. Ahí sí que es todavía escuchando a Jimmy, ¿no? Por supuesto, me encanta. Fantástica, es uno de mis favoritos, guitarras. Sí. Ajá. Antes de seguir, te voy a leer una cosa que me he encontrado en internet, que habla sobre los libreros de los establecimientos especializados, ¿no? Uh-huh. Y dice, el retrato tipo de los libreros de estos establecimientos podría parecerse a este. Son eruditos del cine, sabios de la música o expertos en genealogía, que en vez de ejercer de profesionales de estas materias, prefieren dedicarles su librería en cuerpo y alma, aunque esto signifique renunciar a suculentos beneficios. No sé. No. Pues encaja perfectamente conmigo. Te voy a decir una cosa. Uh-huh. Yo soy más en la onda de librero amante de lo que maneja, sí, que negociante. Eso te lo puedo garantizar, ¿eh? Uh-huh. O sea, que yo estoy volcado en eso porque me apasiona el tema. Así que va bien encaminado, ¿no? Sí, yo creo que esa opinión en general es cierta, uh-huh, porque yo conozco otros compañeros libreros especializados en, sí, en cine, que son, eso es como dices, como acabas de mencionar tú ahora mismo, ¿no? Es así. O sea, que el que lo escribió estaba... Sí, sabía lo que pilló decía, justo. Sí, sabía lo que decía, porque es verdad, es que te vuelcas con lo que realmente te gusta, o sea... Yo he conocido otras librerías especializadas, como por ejemplo La Avispa. Sí, claro. Dedicada al teatro en Fíjate, concreto. Qué maravilla. Qué maravilla y qué pasión tiene, claro, esa gente. ¿Eh? Claro, sí. Y, sí, no, lo importante, ¿sabes lo que pienso yo? Es saber lo que manejas. O sea, una librería general, tú no puedes entender de literatura, de historia, de arte, de arqueología y de lo que sea. Uh-huh. Yo pienso que lo mejor siempre es centrarte en una, ¿no?, materia a fondo y tratar de saber un poco, o sea, ir aprendiendo, porque vas aprendiendo, ¿no? Claro. Eso es más importante, eso es mucho más importante, saber lo que manejas. O sea, yo cuando una persona entra a mi librería y cojo un libro, yo sé de qué va ese libro. Yo si tuviera que vender una novela, pues no sé de qué va. Ya, claro. Y ese es el planteamiento, ¿entiendes? Bueno, pero tú te lees todos los libros que tienes en tu... No, yo no me los leo, ojalá leyera más, pero sí que me los catalogo todos. Yo es que hice un curso en la Biblioteca Nacional de Documentación y Biblioteconomía y tal. Entonces yo todos los libros que tengo los catalogo y los meto en internet en una página que se llama Iberlibro. Ah, eso es muy importante y muy, claro, interesante. A ver, ¿cómo se llama la página? www.iberlibro.com. ¿Sí? Iberlibro.com. Sí, eso lo recomiendo a todos, a todos los que me estés escuchando. Sí, pero ¿esa es una página genérica de todo tipo de libros o solamente tuya? Es una página que reúne a libreros de toda España, parte de Europa e Hispanoamérica. ¡Qué bueno! O sea, ahí hay millones de libros. Y también hay cómics y mil historias más que la gente que nos está escuchando, incluso a vosotros, pueden interesar. Sí. Cosas agotadas y tal. Entonces yo todo lo que manejo lo catalogo, en principio para saber de qué va el libro que tengo, ya sea Mozart o sea Jimi Hendrix. Ajá, fantástico. Y después, eso, para saberlo. Y después ya pues lo meto en esa página y vamos, también piden libros de toda España, mucha gente. Y, qué bueno. Y pues nada, de España también. Eso hay que moverlo, iberlibro.com. Sí, mirarlo. Perfecto. Bueno, pero tú sabes lo que manejas, aparte de que catalogues o leas o no los leas, que sí, habrá algunos, sí, que te interesen especialmente y seguro que los lees. No leo tanto como debiera, fíjate que está mal esto que lo diga un librero, ¿eh? Ya, pero bueno, hay que estar al ojo del que pasa, no se lleve el libro. Que lo de la Cuesta Moyano ya conocemos todos cómo es. Ya, bueno, sí, no, pero bueno, yo luego en principio lo que hago es lo que te he dicho. Procuro, sí, sacar un resumen de contenido de lo que estoy manejando de cada libro y, bueno, vale, leer, pues leo. Pero aparte de eso, tú sabes lo que estás manejando porque además no has dejado de hacer música. ¿Tienes un grupo? Sí, yo he tenido un grupo desde los años 70, aprendí a tocar la guitarra y he tenido varios grupos, muchos. O sea, que no has parado. No, yo una de las cosas más así que hice más relevante fue con un tipo que se llamaba Silvio, que era sevillano. No sé si hombre, claro. El de Silvio Luzbel. Eso es. Sí, pues sí, todavía recuerdo un magnífico concierto que dio Silvio, hasta que cayó completamente borracho, sí, en el escenario. Sí, al final ya le ponían una barandilla. El tío tocaba la guitarra como las maravillas de las maravillas cuanto más borracho estaba. Estaría cansado, hombre. Yo nunca, de hecho, nunca le vi sobrio. No, nunca, si murió hace unos años. Sí, vaya. No sé. Yo grabé con él un disco que se tituló Barra Libre, ajá, aquí en España, en el año 80 y tanto fue, aquí en Madrid. Con ¿Pero un disco de Silvio o de un grupo? No, este le llamó Barra Libre. Ah, bien. Imagínate el nombre del grupo. Pues está claro, en la línea de Silvio. Sí, no, eso fue de las cosas más así que he hecho. Impresionante, uno de los mejores guitarristas que ha habido en este país, ese hombre. Sí, muy bueno, mucha fama en Sevilla, un mito. Un mito absoluto, y además ningún disco de los que ha grabado le ha hecho justicia. Nunca, porque yo lo he visto en directo varias veces y eso era algo, sí, es que se salía por todas partes, claro, sí, que el problema bien. Es que cuando grababa los discos no podía estar muy borracho, no, yo claro, el día que fui, tenía que estar ahí en no, estudios, no diferentes, yo el día que llegué, ¿sí?, un lunes y a las 10 de la mañana tenía ahí un cubata montado ya, pero en serio, yo flipé, digo, con esta gente que grabas, sí, bueno, vale. Bueno, pues nada, adelante, ¿no? No, pero era así, era un genio. Era un genio, sí, sí. Era un genio increíble. Entonces, una de las cosas más importantes que he hecho. Después toqué con un grupillo de Madrid que se llama Los Rosillo. ¿A Los Rosillo tocaste? Sí, mira, los chicos estos de aquí de Moratalaz. A lo mejor él tiene... No, pero no con Los Rosillo que cantaban a capela. Sí, con esos. No me digas. Yo toqué con esos. Bueno, no sabes lo que acabas de decir. Llevo toda la vida... Bueno, en este programa ponemos siempre una canción a capela al final del programa, sí. ¿Vale? Yo soy un absoluto fan de Los Rosillo. Sí. Les he visto una vez en la Galileo. Y nunca he conseguido el puñetero disco ese que sacaron de Capella Pop, que yo no llegó a salir. ¿Capella Pop? Sí. Ah, es verdad, sí. Sí, el de versiones de... Sí, el Chica de Ayer y otras. Sí, pues bueno. No llegó a salir el disco. Yo lo vi allí, estaba. Lo tenía un ejecutivo de una discográfica. Ya. Y luego cerró la discográfica y ese disco nunca ha salido. Bueno, pues yo toqué con ellos desde el disco anterior. Bueno, increíble. Sí, ah, aquí. Sí, claro, con el Shine y todo eso. Eso. Ah, yo toqué aquí. ¿Tú estabas ahí tocando con el Shine? Sí, yo estaba y nosotros estuvimos en un programa de la tele. Fíjate. Wow, cómo me gustaba esa gente. Bueno, pues nada, luego ahora hablamos. Vamos a poner más música, vale. Que esto tenemos que negociarlo, que llevo años y años buscando ese disco. Vale, la vale. Forma de encontrarlo. Vamos a poner algo que te va a gustar, vamos, que sí te va a gustar. Uh-huh. Ahora te tengo que dar a elegir. Tengo dos. Dime. La versión del concierto de Woodstock o la versión de un concierto en Canadá. La del concierto de Woodstock es la pera. Te digo quiénes son. ¿Hace falta? Dímelo. 10 Years After. Joder, tío. La canción I'm Going Home. No, hombre, la versión del busto que es... Sí, esa. Wow. Pues ahí va. Venga. No, es que está claro que hoy no quiere. Henry. Ahí está. Baby, don't go. Man, you hate me so. I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun. Woo! Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get rid of that. Go, cat, go, go. Step on my blue suede shoe. Make it to the family of my blue suede shoe. Back that up, down the front. When she grabbed my baby at night, I got a woman and mean as she can be. Top down my fancy double being to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shit going on. Coming on a baby, whole lot of shit going on. We're thinking, whole lot of shit going on. Man, shake it, baby, shake. Boy, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love and babe, I love when walk to me go. How long? Oh, yeah. Bueno, el cantante de 10 Years After en Woodstock dio un verdadero recital, esto dura casi 10 minutos, de lo que es el rock and roll, metiendo todo tipo de temas dentro de su propio tema. ¿Enrique? Sí. O sea, el tío mete ahí a Chuck Berry, se sale, vuelve a su tema, luego mete el Howling Wolf, también lo hace. Sí, no, era un guitarrista de ese nivel, fíjate lo que le echen. Impresionante, ¿no? O sea, se tira el tío, además, yo lo he escuchado entero, que no lo, esto, esta versión de Woodstock no la había oído, y me he quedado, bueno, me lo puse allí en mi casa con los altavoces a todo trapo, y decía, Dios, los vecinos me van a matar. Pero bueno, es que me quedé completamente, yo conocía la canción, pero no esta versión en directo. Sí. No, a mí Alvin Lee siempre me ha gustado mucho, es un guitarrista, vamos, de los primera línea, muy bueno, tiene una velocidad y una limpieza de sonido. Pero no solo eso, porque yo me imagino esto, y esto tiene que ser un show total, sí, o sea, un showman completo. Arrasa. Claro, el tío de repente deja la guitarra y empieza a meter temas de rock and roll dentro del suyo, los saca, luego se pone a hacer una especie de scat allí raro, medio swing, medio rock and roll. Sí. ¡Wow! Es impresionante. Todo un maestro, sí señor. Un maestro absoluto. Sí, muy bueno, a mí ese grupo y el guitarra me encantaban. Ajá. Y vamos, y me siguen gustando. No, desde luego. Bueno, y cuéntame, que nos hemos quedado con lo de los Rosillos ahí, me he quedado flipado. Bueno, mira, pero cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? A ver. Bueno, lo que estoy haciendo ahora no merece la pena casi mencionarlo. No, ¿cómo, mira, que por qué? Otra cosa que quería mencionar, si me permitís. Sí, sí. Un grupo que tuve también, que tuvo su rollito interesante, fue uno que se llamó Rompeolas. Rompeolas. Nosotros tocamos en Rocola en la época ya de la segunda etapa, digamos. Sí. Ese fue un grupillo que estuvo bien, procedía de gente que tocaba rockabilly y rock and roll, y nos fusionamos, sí, hicimos ahí un grupo de pop rock que no estuvo mal, ¿sabes? Y bueno, eso también lo quería decir antes. Yo creo que tengo un single por ahí de Rompeolas. Sí, Rompeolas, Vuelo Experimental y El Credo, dos canciones. Sí, incluso sí, en una página de internet por aquí, una emisora, Radio Enlace, creo que lo tiene. ¿Ah? Lo tiene metido. O sea, que la cosa es que tú has estado siempre rodeado de libros de música. Y música. Y de música. Claro, ¿no? Claro, esa es la razón de todo esto. Bueno, pues la razón de toda esta entrevista es conocer a Enrique, conocer lo que hace, lo que ha hecho. Y bueno, venga, cuéntanos lo que estás haciendo, hombre, que yo sé que estás en un grupo. No, ¿sabes qué pasa? Sí, ahora aquí en mi barrio, en la barrio de la Concepción, donde vivo, de Madrid. Ajá. Tengo unos amigos del bar y tal, pues hemos montado un grupillo pues para divertirnos. Y pues claro que sí, ¿por qué no? Sí, no, y mira, el otro día tocamos, como te dije, en unos locales que se llama El Lago, que están ahí por un polígono de Vallecas, que son nuevos, que hay mucha movida y hay mucha gente que toca. Ah, qué bien, y estupendo. Estuvimos tomando ahí un poquillo de rock and roll, pero vamos, es una cosa que... El grupo se llama Crema de Nabo. Bonito nombre, sí señor. Es el cantante. Muy tierno, muy tierno. Sí, es muy tierno, es muy dulce. Es verdad. Oye, que es muy dulce. Sí, claro, por eso. Sí, no sé si le llaman como una comida, bichi de no sé qué. Bichisuas. Bichisuas. Dilo tú, que eres el no que no hace lo de... por ahí, ¿eh? El tema, no lo sé. Bichisuas. Ay, qué bien lo haces. Y nada, tocamos rock and roll para divertirnos y bien. A mí y ya está. Me sigue gustando tocar, ¿sabes? Claro que sí. A pesar del tiempo que ha pasado, yo me gusta divertirme con la gente haciendo música y, bueno, como ves, también vendiendo libros de música y hablando de música, como es el caso aquí con vosotros. Sin parar, todo música. Claro, tío. Bueno, pues ahora yo te voy a pedir una opinión. Sí. Como librero, como músico, como aficionado y disfrutante de la música. Dime. Te voy a pedir una opinión. A ver, ¿cuánta gente te viene a buscar en este momento libros que merecen la pena en contra con los que vienen a buscar biografías de la última de Bisbal? ¿O tú de eso pasas y no tienes? Yo de eso no tengo, no. Vale. Claro, entonces no... Vale, o sea que eso que lo haga la FNAC. Sí. ¿No? Sí, ya. O sea que lo tuyo es especializado, pero de verdad, o claro, sea, tío, con criterio. Claro, a mí la gente me viene, pues se lleva a Tom Waits. Ah, bien. Y se lleva, bien, yo qué sé, a Jim Morrison, por ejemplo, uh-huh, o yo qué sé, o a George Brassens. Uh-huh. O, entiéndeme, va en esa línea, la gente que compra música pop y que yo vendo libros de ese tipo, o sea. Claro. Yo lo que me sale, lo que me ofrece el distribuidor de estos otros, pues es que ni lo pido. Directamente ni lo pidas. No, no lo pido. Ni lo miras, ni nada. No, es mi terreno ese, o sea... Entonces estamos en el mismo terreno. Claro, tío. Porque en el Callejón del Hambre estamos en ese terreno. En ese terreno. En el terreno, y lo hemos hablado con otra gente, por ejemplo, de casas discográficas, ¿no? Sí. Que estamos en el terreno de lo que, por desgracia, nos da la sensación de que es la subcultura. Pues que no. Está por debajo de lo que se vende, no, se oye, se maneja. Yo no creo que sea subcultura. No creo, yo pienso incluso que esto que nosotros compartimos tiene más calidad y más contenido. Mm. Lo otro es más famoso y vende más y más marketing, no tiene nada que ver. Claro. O sea, nosotros, no sé, es distinto. Bueno, pues llegados a este momento, yo tengo que contar dos cosas. Sí. Una que yo le he pedido a Enrique, por supuesto, que elija su gustazo. Claro, claro. ¿Eh? Como todos los entrevistados en el Callejón del Hambre. Sí. Entonces Enrique me dijo, buah, pues hay una cosa que me encanta, porque a mí los King Crimson me ponen tal, no sé qué. Claro. Y bueno, pues los King Crimson son unos señores importantísimos dentro de la música rock. Y yo creo que dentro de la música en general, no solo de la rock, sí. ¿Eh? Porque luego las cosas que ha hecho Robert Fripp, sí. Cuidado, California Guitar Trio, etcétera, etcétera, sí, uf, sí, sí, todas las cosas que han hecho, ¿no? Con Brian Eno, etcétera, etcétera. Pero me dijo, ah, pero es que claro, a mí hay una canción que me gusta mucho, que se llama Siglo XXI Hombre Esquizoide. Del siglo XXI, sí. ¿Eh? Que, pero claro, es que dura mucho, porque claro, son 7 minutos y pico lo que dura la canción, ¿no? Sí. Y dice, no, eso no lo vas a poner... ¿Es tu gustazo? Bien. Bien. Yo te lo pongo. Pues muy amable. Por supuesto. Pero antes de nada tengo que decir que otra de las cosas que me dijo Enrique fue, oh, macho, pero no vamos a estar una hora ahí hablando por teléfono, me van a pegar el teléfono. Sí. Yo te lo pongo, pero tú tienes que aguantar al otro lado del teléfono para vale, que yo te lo ponga. Encantado. Y te lo pongo entero. Vale, vale. Enterito. Venga. Los 7 minutos 28 que dura, que es un tema sí. impresionante. La verdad es que merece la pena que suene en la radio. Sí. Y si hay alguien que se queda y se mete dentro de este tema... Si hay alguien que se quede... Cuidadito con sus neuronas. Si hay alguien que se quede... Vale. Sí. Cuidadito con sus neuronas porque pueden resultar afectadas por este tema. Sí, ¿eh? Seguro. Yo creo que si alguien compra el disco de In the Court de Crimson Cream, sí. que es donde está este disco, sí. En la etiqueta del disco debería poner, como las botellas de... Una nota. Las botellas de licores súper fuertes o en el tabaco, sí. Atención. Este producto puede provocar daños neuronales. ¿Eh? ¿Neuronales? Neuronales. Sin la A, ¿no? No, yo creo que aparte de lo potente y de lo bueno que es y la calidad musical que tiene y sonora, uh-huh. lo que aporta es una riqueza y un placer tremendo. Bueno, pues vamos a gozar y a disfrutar. Y ahí va. Vale. Ahí va. In the Court of the Crimson Cream, la canción, en inglés no soy Hombre, capaz de decirlo. Del siglo XXI. Ahí está. We'll be right back. Buenas noches, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿Queda alguien ahí vivo? Después de semejante descarga. ¿Queda alguien vivo por ahí? ¿Alguna neurona? A ver, llaman a la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sí? Hola, adelante. Venía a limpiar. Jolín, otra vez el de la limpieza. Bueno, pero ¿esto qué es? Pero oye, pero, ¿sabes, oiga, ¿sabes oiga, lo que te quiere, digo? Se mira, quiere ir, por favor. Mira, le voy a poner este tema ahí fuera para que se calle o cualquier otra cosa. Enrique. Dime. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Estupenda. Estupenda, ¿no? Sí, sí, magnífica, de verdad. Escucharla a través del teléfono, incluso. Sí, sí, la primera vez en mi vida que la escribo por teléfono y ha sido, bueno, pues estupenda, muy bien, muy bien. Un disfrute, ¿no? Sí, totalmente. Vale, pues nada, como ves, aquí tenemos palabra y si decimos que la ponemos, la ponemos. Ya me he dado cuenta. Una de oreja a la plancha y... El gustazo del entrevistado es sagrado. Ahí está. Es una de las cosas que hacemos siempre en el Callejón del Hambre. Bueno, pues después de darte el gustazo de escuchar pedazo de descarga directa a las neuronas de las personas, bueno, pues ahora yo quiero darte la oportunidad de que nos digas lo que quieras. O sea, tienes este momento en la radio para decir aquello que te apetezca. Hombre, pues qué voy a decir. Que os felicito por lo que estáis haciendo, que felicito a la gente que os escucha y que os elige, porque es muy interesante este tipo de iniciativa que tenéis, que hacéis, que difundís la música, la cultura, la poesía, todo lo que hacéis ahí, me parece genial. Vale. Y pues eso, ¿qué más? Os puedo decir que ha sido un placer para mí y podemos seguir hablando si queréis. Pero igualmente, para nosotros. Increíble. Bueno, pues nada, nos acabas de poner colorados, pero bien. No, no, la verdad, me parece genial vuestra actividad, eso de que tengáis un programa de radio y que hagáis esto que estáis haciendo esta noche y otras muchas noches. Y lo que veo aquí en vuestro en internet, en nuestro blog que habéis tenido anteriores con Katy Claret y sí. Bueno, pues una de las cosas que te voy a poner ahora, lo que te voy a poner ahora ya para decirte adiós de esta entrevista, es algo que hemos contactado a través de un blog de internet de Fernando Navarro, un periodista. Que hemos estado utilizando aquí con un poquito de desvergüenza. Tonto, hay que decirlo. Diciendo quién era y de dónde lo sacábamos, pero por supuesto. Con un poquito de desvergüenza. Y bueno, pues hemos conocido a un músico increíble que se llama Richard X. Heyman, de Nueva York, que lleva toda su vida haciendo música, que sin embargo trabaja de oficinista y que tiene un grupo que entonces, en los años 60, se llamaban The Dow Boys, que incluso tocaron con los Beach Boys. De gira por ahí. Y que ahora, sí, por todo Estados Unidos. Y que ahora se han vuelto a juntar y están dando conciertos otra vez en Nueva York, talluditos, con sus 50 y tantos, casi 60 años. Claro. Y bueno, pues esto. La segunda juventud. Esto suena, que vamos, que te vas a quedar un poquito en el teléfono escuchando. Vale. Aunque solo sea por disfrutar lo bien que suena este tema de los Dub Boys, de su disco nuevo que se llama Is It Now, es como Es Ahora. Sí. O sea, les toca a ellos, por fin. Claro. Y la canción se llama Too Little Too Late y es del propio Richard X. Heyman y suena así de bien. Y con esto te vamos a decir hasta luego, Enrique. Venga, hasta luego. Una maravilla haber hablado contigo esta noche. Un abrazo. Un verdadero placer, chicos, y enhorabuena. Igualmente, chao. It's too little, too late. With too much to lose, fall this way. Mario. Y Jesús ha vuelto al cine, por supuesto. Y aquí nos invade directamente. No, no, no ha vuelto. Es que no se va del cine. Yo no sé si es que vive allí... El hombre del cine. ¿O qué? Y esta noche, Habitación sin salida. Una peli de terror. ¡Qué miedo! Críticas perritas. Por el verdadero agente, Jesús Mulleras. Esta no es la interestatal. Hemos cogido un atajo. ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿Has oído eso? ¿Qué? El motor hace ruido. ¿Qué es eso? ¿Crees que estará cerrado? Desde 1975. Habitación sin salida. Lo mejor de esta película es que dura muy poquito. Dura 90 minutos. No es que sea lo mejor, sino, pero bueno, que durando tan poco, ¿no? Pues no, es que hoy estoy fatal. ¿Por qué no me aclaro con esta película? Porque fui acompañado. Y claro, eso hace que no esté uno atento tanto a la película. Pero bueno, a ver. ¡Dios mío! Lo siento. Estaba a punto de cerrar. ¿Qué te parece? No podré arreglarlo hasta mañana. ¿En qué puedo ayudarles, amigos? Nos quedaremos aquí. Dormiré vestida. No deberíamos haber salido de la interestatal. Estamos vacunados contra el tétanos, ¿verdad? A destacar en esta película es el clima que se crea una vez que comienza la acción, al poquito de comenzar la película, de tal forma, bueno, que se crea una espiral de tensión y una situación que llega un momento en que no se puede sostener, ¿no? Esto parece una colección de clásicos. Seguro que es ideal para animar una luna de miel. Por lo menos podían haber dejado algo de porno. La historia del que cuenta la película, pues bueno, es muy sencilla. Es unas personas que, por circunstancias, se ven obligadas a pasar la noche en una habitación de un hotel y se dan cuenta, pues bueno, que al poco, ¿no? Que son víctimas de unos asesinos, ¿no? David, ¿qué pasa? Fíjate en la habitación de la película. David, ¿es esta habitación? La película se sostiene sobre los hombros de Luke Wilson porque la pavisosa de... Ah, sí, Kate Beckinsale. Pues la verdad es que hace un poco lo que puede. Ella es muy guapa y tiene muy, muy buen tipo, pero es muy sosita y muy pijita, pues como es su personaje. No puede ser real. Creo que sí. ¡Oh, Dios mío! Puntos a favor de esta película. Pues bueno, es una película para ir a ver acompañado. Y en los ratos en los que te aburres, pues bueno, meterle mano al lado si puedes y aprovecharte porque da mucho juego, ya que con tanto susto pues ya se sabe, ¿no?, que se excita todo, ¿no? Es que no podemos más. No podemos más, de verdad. Esto... A ver, espera, perdona. A ver. Pase usted, a ver, ¿qué quiere? A ver. ¿Qué quiere? A ver. Dígamelo de una vez, a ver. Acérquese aquí al micro y diga qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? ¿Limpiar? Tantas ganas de limpiar. Vengo a limpiar. ¿Pero el qué? ¿Viene usted a limpiar? Me han dicho que aquí había un cadáver. ¿Que aquí había un qué? Mira, váyase de aquí. Aquí no hay ningún cadáver. Aquí no es, hombre. No, por favor. Que este cree que es los años 40, la mafia. Anda ya, váyase. Aquí puede haber algún cadáver musical. Otra cosa no. Qué gente más friki. Bueno, pues es el momento en el que Teddy nos tiene que presentar el relato de la semana. Pues este relato es un relato escogido de internet al azar. Di un botón, lo pulsé. ¿Y salió esto? Me apetecía poner un relato que fuera muy tierno, que fuera de amor. Y encontré una poesía que me pareció bastante maja, con un fondo musical que, sobre todo, es lo mejor, hay que reconocerlo, a cargo de un guitarrista que se llama Tommy Emmanuel. Una pasada de canción y un relato, pues, bueno, para quien lo quiera escuchar y esté enamorado, pues, oye... Bueno, pues tenemos un momentito suave, chivitas. Momentito suave, momentito carnal, pero no de cadáver como buscaba aquí este amigo, sino de algo muy vivo. ¿Y se llama? Y se llama... Anónimo. Ah, bueno. No. Pues, ahí está. Hablemos de amor. Ligeramente, apasionadamente, como quieras. Hablemos. Solo hablemos. Ignoremos por un rato las miserias humanas. Ignoremos por un rato la pobreza, los suicidios, sobre todo los del alma. Hablemos de amor, de ese amor que nos permita andar descalzos por la tierra y cobijados de piedad. Hablemos de amor mientras escuchamos la ligera melodía que produce el temblor del planeta en su veloz viaje. Hablemos de amor recostándonos sobre la lava seca y fría, disimulada por hierbas y bosques. Hablemos de amor. Quizás aparezcan duendes mágicos que pinten de colores sonrisas universales. Hablemos de amor. Quizás cuando nuestras miradas se bañen con gotas marinas, nos olvidemos del ligero temblor de la tierra y vos y yo nos amemos apasionadamente. Y vos y yo nos amemos de tal manera que pudiéramos derretir la lava seca y fría que se esconde debajo de la hierba. Por ahora solo hablemos. Hablemos de amor. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Teddy, ¿tú crees que habremos dormido al gato con este Hablemos de Amor tan susurrado? No. ¿No? No. ¿No crees que se habrá quedado acurrucado en algún rincón y se habrá quedado frito? No, yo le he visto cara de enamoramiento. Bueno, vamos a verlo. Vamos a hablar con Tony el gato. Buenas noches, Tony. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te ha pasado con el Hablemos de Amor bonito, este? Muy bonito eso que tenéis puesto. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Bueno, pues a ver, despedázate un poquito así. Ay, y cuéntanos qué nos traes esta noche. Venga. Os voy a traer al rey de los timbales. ¿Al rey de los timbales? Wow. Ni más ni menos. Está Tito clarísimo. Puente. A ver. Tito Puente. Tito Puente, 50 sí, señor. Años dentro de la música salsa, el primer músico puro, entre comillas, de salsa. Ajá. Mm. Bueno, cuidado, que ya hablaremos algún día de eso de la salsa. Un Grammy. Que tú y yo sabemos de dónde salió la palabrita. ¿Eh? Sí, señor, ya lo contaremos. Ya lo contaremos. Ya lo contaremos. Vale. A ver, cuéntanos, ¿un Grammy? Un Grammy por Mambo Birland. Ajá. En la primera edición de los Grammys latinos se le dieron a él. Ajá. Toma ya. Y una bestia en directo. Una absoluta bestia con los timbales. El mambo se sale. El timbalero real. Sí, sí, impresionante. Sí, sí. Unos callos que tenía que tener el hombre. Yo te tengo que decir que yo he visto a Tito Puente con Cebollita, que sabes quién es Cebollita, otro percusionista muy importante. Muy bueno. Yo le vi en Madrid en el Festival de Jazz hace un montón de años. Y aquello era una descarga impresionante. Sí, señor. Increíble. ¿Y qué tema vamos a escuchar de Tito Puente? Rancancán. Pues al Rancancán nos vamos. Ahí va sonando. Tony, un gustazo. Good night. Adiós, adiós. Bueno, esta es una de esas ocasiones en las que hasta las gallinas del callejón bailan como locas ahí, ahí al ladito, ¿verdad? Sí, sí, es que es imposible no moverse. Bueno, yo esto. Creo que el tipo de la limpieza ese debe estar ahí bailando con las gallinas. No, ese ya se ha ido, hombre pesado. No, tío, creo. Esos tíos no se van nunca. Lo que sí va a ocurrir ahora es lo que ocurre todas las noches en el callejón, que vamos a poner una canción a capela, una de esas canciones que tanto nos gustan. Tenemos un bajo por ahí suelto. Ah, que no íbamos a cantar a capela tú y yo. Ah, sí, venga, va. No, mejor lo dejamos para otro día. Es que no hemos preparado nada. No, bueno, es igual, venga, tú dale. Parambabum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dios mío, qué mal está el constipado. Bueno, va, ya lo hemos intentado. Hay gente que lo hace mucho mejor que nosotros. Sí, sobre todo. Pero tú. Mucho, mucho, mucho mejor que nosotros. Y estos. Yo te he dado un bajo matizado. O sea. Sí, y yo te he dado un constipado matizado. Ahí está, muy bien. ¿Cómo se llaman estos? Neri Percasso. Se llaman Neri Percasso, son italianos, ya les hemos puesto varias veces aquí. Esa canción se llama Sentimiento, Pentimiento. Y es que son de buenos estos tíos. ¿Sentimiento de pimiento? No, es sentimiento, pentimento. Ah, pentimento. Es algo así como sentimiento, pensamiento, pero en italiano. Ah. Es que el italiano no lo domino. Bueno, anda, mira, un lenguaje que se te... un idioma excuse, que no... Scusi, scusi. Ya salió. Siempre tiene algo ahí escondido el tío. Ay, es bueno, que... pues, en el último momento del callejón, ahí lo tenéis, sentimiento, pentimento, Neri Percasso. Esto sí que suena bien, ¿eh, Teddy? Hombre, y no nosotros. No restare sulla porta. Entra pure se ti va. No, no. Che se non sarà stasera. Oh. Prima o poi succederà. Maledetta timidezza. Che la voce se ne va. Yo, yo. Ma in silenzio si può amare. Siamo qua. In fondo quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Tutto gira intorno al sesso. Sesso tira su, oh, oh, oh, oh, oh. Ma bisogna farlo spesso. Non esistono i tabù. Oh, oh, oh. Fare sesso è naturale. E fa bene ad ogni età. Oh, yo, yo. Non c'è niente di morale. In fondo quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Bueno, aquí pasa algo raro. Han sonado las señales horarias y el tren no ha llegado. Tren con destino al callejón sale en unos segundos. Bueno, pues debe ser. Mientras tanto, aprovechamos y seguimos escuchando el hipercaso, que bien suena. En unos segundos sale, ¿eh? Oye, que ya está aquí el tren. Chucuchuco, chucuchuco, chucuchuco. Bueno, vamos a ver si esta vez para. Oye, venga, pues es verdad, es verdad que viene por Teddy aquí. Sí, pero mira, a ver si para esta vez por una. Saca la mano, saca la pierna. Atención, este tren no admite viajeros. Dile algo. ¿Cómo que no admite viajeros? Que nos tenemos que ir. ¿Pero qué es esto? Atención, bueno, sí admite viajeros. Venga. Teddy, corre, corre, corre, que ¿cómo? No se para. Arriba, ahora. Sí, pues saca la mano, que no llego. Adiós. Teddy, adiós. No me dejes aquí. Adiós. Socorro, no me dejes aquí.